Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo andás? Bien, arrancando la semana, este lunes 29 de octubre, ya finalizando el mes de octubre, el programa 31. 29, el día de los, ¿qué es? El día de los ñoquis, los, ¿no? Los ñoquis, sí. Mm. Uy, hay unos cuantos, muchachos. Tenemos ñoquis. Sí. ¿No? Muchos. Por todos lados. Por todos lados. Bueno, programa número 31. Terminando octubre. Así que, y bueno, siempre con temas de actualidad, con temas que hacen a la realidad social, política del país, ¿no es cierto? Sí, con temas, digamos, relacionados con lo laboral y cómo este capitalismo feroz se va mejorando, ¿no? Pareciera que este capitalismo no para de encontrar nuevas formas para explotar a nosotros, ¿no? A los laburantes. A los trabajadores y trabajadoras. Exactamente. Así es. Y bueno, la política de ajuste, ¿no? Que está instalada en nuestra sociedad, ¿no? Y el tema del trabajo, la precarización laboral que es terrible y se ve cada día más. Sí, como el capitalismo en esa apetencia voraz en incrementar y sus ganancias cada vez más y digamos estas políticas neoliberales que lo que hacen es que los trabajadores y trabajadoras pierdan sus derechos cada vez más rápidamente. Y parecería que, bueno, ahora la nueva forma de empleo es estas nuevas experiencias que vemos continuamente por la tele, ¿no? Globo, Pedido Ya, todo rápido, ¿no? Todo rápido y uno ve el paisaje urbano como se va poblando de chicos y chicas en bicicleta con su mochila, ¿no? No es la mochila de ir a la facultad, no, es una nueva mochila. Así es, y bueno, a mí me había llamado la atención una situación que me tocó presenciar una vez esperando para cruzar, como dos muchachos en bicicleta con estas mochilas de delivery, que creo que eran la empresa Globo, estaban con una cara de desesperación por avanzar y como una camioneta les había entorpecido el paso, se había generado toda una escena así de mucho nerviosismo y mucha violencia que me llamó la atención. Y después entendí el porqué de tanta desesperación que tenían esos muchachos y enseguida se peleaban con el conductor de la camioneta, porque Mariel Soria, que es una actriz que intentó incrementar sus ingresos a través de emplearse en una de estas empresas, creo, la empresa Globo, y contó su experiencia en el Facebook. Esto fue el 9 de octubre pasado, y contando su experiencia, esto se viralizó y puso este tema en el tapete, que da para debatir y analizar mucho, ¿no? Como desde la explotación laboral de la que son víctimas los trabajadores y trabajadoras de estas empresas, la falta total de derechos laborales que tienen, y bueno, la falta también del rol del Estado en esta situación, ¿no? Así que bueno, hay mucho para hablar sobre este tema. Sí, en cuanto a anécdotas, hace 2 semanas que acá en La Plata hubo, en Plaza Moreno, se armó toda una movida de comidas de latinoamericanas y demás, y me llamó la atención de ver una chica que iba con su mochila. Pero no era esa la mochila habitual, era la mochila de estos delivery que lo tenía que lo llevaba en la mano. No, una cosa media loca. Sí. Pero bueno. Así que bueno, la idea es hablar con Mariel para que nos cuente. Está bueno en eso. En primera persona. Claro, la experiencia en primera persona de esta experiencia, ¿no? De estas nuevas formas tiranas de empleo que hay. Y bueno, y después la idea es tratar de contactarnos con Roger Rojas, que es abogado venezolano que vino a vivir a nuestro país hace aproximadamente unos 7 meses y hace 5 meses que trabaja para una de estas empresas. Este es el caso de Rappi, otra empresa. Y bueno, también viendo todo este tema de la explotación, empezó a armar lo que es el sindicato, ¿no? Que nuclea y lucha por los derechos laborales de este sector, que es el APP, Asociación Personal de Plataformas, que son todas estas plataformas de aplicaciones de internet. Sí, aplicaciones aplicaciones para celulares. Que son para justamente hacer estos pedidos. Así que bueno, vamos a intentar comunicarnos con Roger. Y bueno, y después tenemos otro tema diferente. Sí, diferente, lo que es lo que los políticos expresan, ¿no? Y que tienen esos sincericidios que se mandan de vez en cuando, que sí, para nosotros pasan como una anécdota, y no es una anécdota. Y bueno, acá en este caso, con el tema de lo que pasó en el debate del presupuesto y toda esta... Una declaración de Felipe Solá. Un sincericidio de Felipe Solá, donde a partir de sus dichos quedaría claro su responsabilidad en lo que fue el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Sí. Y entonces aquí es un poco hablar con Vanina, hermana de Maxi, para que bueno, para que nos dé su visión sobre este tema. Así es. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa mientras nos comunicamos con Mariel Soria, escuchando a León Gieco de Igual Igual. Ajá, dale. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo

canales de aire que no había, claro, muchos, que era los políticos. La principal fuente de información, porque no había redes sociales como las que existen, bueno, actualmente. Desde ahí se bastardeó todo el trabajo que hacían desde las distintas empresas del Estado, y eso generó una expulsión masiva de trabajadores. ¿Qué? Sí, esto que comentaste, que fomentó, digamos, las condiciones necesarias para la privatización de las empresas, que fue un gran negocio para cierta gente. Esto que comentó Mariel, trabajar por un monotributo, trabajar, hacer tus aportes, tu obra social, que tus vacaciones te las generaras vos. O sea, no es nuevo. No, o sea, claro. Ahora está recargado, digamos, si vamos al caso, digamos, esto es por eso es el capitalismo extremo. Pero entonces, a medida que lo iba contando Mariel, en realidad iba como haciendo rememorando viejas épocas, ¿no? Que bueno, para quien trabajó voy a hacer un ejemplo, en sistemas, eso es, en ese momento se vio mucho, ¿sí? Era un trabajo que se favorecía así, la tercerización en ese momento era así. Bueno, nada, así que ese, los 90 fueron el antecedente cercano de lo que tenemos ahora. Así que me parece que es importante esto creo que es importante para refrescar, para que aquel que se olvidó, que lo refresque y que entienda, como decía Mariel, digamos, que básicamente el que te viene a traer las cosas es un laburante. Y claro. Si vos, o sea, hay que hacer una conciencia, hay que tener esa conciencia de clase, que me parece que, bueno, algunas veces nos olvidamos. Bueno, estamos intentando comunicarnos con Roger, Rojas, que es el que está desde estas plataformas, ¿no? De lo que comentábamos recién, de Globo y las otras, armando lo que es el sindicato para los trabajadores y trabajadoras. Así que si podemos, nos comunicamos con él, y si no, va a quedar para otro programa. Sí, igual me parece que quedó el tema bastante claro. Sí. Bastante claro. No, bueno, era interesante ver en qué formas se están juntando. Cómo se continúa. Y se continúa, y cómo ellos están luchando por justamente los derechos laborales que les corresponden. Bueno, nos organizamos. Así que, bueno, vamos a una pausa. Sí, hacemos. Y seguimos escuchando a León Gieco. Dale. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia. Es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Por Radionauta 106.3. Charlando de toda esta precarización laboral, vamos a un tema que creo se reflotó con el tratamiento del presupuesto y la represión que hubo en la zona cercana al Congreso, donde un tal Felipe Solá se autoincriminó, digamos, ¿no? Cometió un sincericidio sobre lo que fue en su momento cuando fue gobernador en la provincia de Buenos Aires, y bueno. En el año 2002, hace ya 16 años. Que bueno, ahí fue en ese

No, gracias a ustedes, gracias al espacio que me dan y principalmente a todo el que está del otro lado. Que hay historia y hay vida y queremos un futuro mejor. Y que hay memoria. Por supuesto, hay memoria y es lo que a nosotros nos va a hacer cambiar este país. La memoria y la historia. Principalmente la historia de nuestra Argentina que tiene mucho que desear. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Vanina. A ustedes. Hasta pronto. Bueno, creo que fue muy clara. Sí. ¿No? Hace honor a esa lucha. 16 años de lucha. Inclaudicable. Bueno, cambia de palabra. No me sale otra. Una lucha inclaudicable. Algo así. Que no tiene. Sí. Es una lucha pertinaz. Que la sigue a rajatabla, ¿sí? Sin bajar los brazos. Sin bajar los brazos. Así es. Y como decía, bueno, hay que tener viva es la memoria. Recordar a todos estos. ¿Se le puede decir estos hijos de puta? Sí, claramente, ¿no? ¿Eh? Hasta ahora se puede decir, me parece. A estos hijos de puta que, bueno, con total desparpajo dicen lo que dicen. Y se nos cagan de risa en la cara, porque la verdad, digamos, a ver, lo que dijo Solá, se nos caga de risa en la cara. Así nomás. Porque el tipo, digamos, está diciendo, me cago en ustedes. Me cago. Me estoy reinventando. Y hago esa ese discurso. No sé, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué sería? Un espacio político al otro y sigo siempre impune. Eso, y todo tiene que ver con todo, digamos. ¿Quiénes están al lado de Solá? ¿Quién lo apaña? O sea, no es apaña, ¿quién lo acompaña? ¿Con quién estuvo? O sea, cuando me parece, esta es la interpretación que hago yo, digamos, cuando hablamos de historia, tenemos que hacer historia. ¿Con quién estuvo Solá en ese momento? ¿Sí? Era gobernador de la provincia de quien estaba presidente, estaba Duhalde. Siguió Solá vinculado con qué espacio político. Porque si hoy es un hijo de puta, bueno, no es ahora, viene de antes. Entonces, me parece que ahí es donde apunta Vanina, o al menos esta es la interpretación que hago yo. Tenemos que hacer memoria y recordar claramente todos estos turros que hacen estas cosas. Así es. Así que bueno, hay que seguir la lucha. De eso creo que, bueno, como remarcamos Vanina, siempre, que en siempre este programa, creo que hacemos ese aporte, ¿sí? Desde nuestro lugar, ¿podemos decir que este es nuestro lugar de lucha? Claro que sí. ¿Este es nuestro puesto de lucha? Y como decimos, ¿no? Una ciudad que lucha por sus derechos es una ciudad resiliente. Es así. Es una ciudad que se tiene capacidad de reinventarse para enfrentar las crisis y todo lo que toca vivir. Y esperemos que, bueno, que sea una ciudad, que una ciudad, en este caso, bueno, lo estamos haciendo y con memoria, desde La Plata, digamos, ¿sí? Que sea resiliente, que se vaya hermanando con otras ciudades que vayan haciendo lo mismo y que tengamos un país resiliente. Así es. Que tengamos memoria y que no nos caguemos en la historia, básicamente. Bueno, entonces ya estamos despidiéndonos hasta el próximo lunes. Y bueno. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Sin detalles. Bueno, que tengan una linda semana. Chau, chau. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente.